La solidaridad para la democracia, la vida del pueblo, la reunificación pacífica y el poder de Sur Corea, publicó el día 10 el llamamiento «Defendamos la democracia al heredar el espíritu de junio», con motivo de cumplirse 29 años desde el levantamiento de junio de 1987. El documento enfatiza: aunque muchas personas lucharon derramando sangre y sudor por la democracia, en esta tierra se resucita la dictadura de renovación y la democratización está en crisis. Renovemos una vez más el espíritu del levantamiento de junio y levantémonos en la lucha pan nacional por defender la democracia.